compañeros, porque la cumbia capitalista, la cumbia menemista, la cumbia caprichosa, llega nuevamente del pueblo. Hoy, aquí en esta plaza, que por culpa de esta canción perdí mi tiempo y te perdí a vos. Decime que por no ser un gran actor perdí la melodía del corazón. Decime que hace años no dormís porque esta cumbia no quiere salir. Decime que la lluvia me borró. Decime que no puedo escribir otra canción, pero no soy culpable de esto. Yo quiero que la cumbia salga, pero no quiere salir. Cumbia caprichosa, no quiere salir, no quiere salir. Cumbia caprichosa, no quiere salir. Decime qué hago con la soledad, ahora que ni siquiera me tengo a mí en la soledad. Y esta melodía no quiere más, y mi guitarra quiere exorcizarla. Y es que no soy culpable de esto. Yo quiero cumbita que salga, pero no quiere salir. Cumbia caprichosa, no quiere salir, no quiere salir. Cumbia caprichosa, no quiere salir, no quiere salir, no quiere salir. Y por fin salió.